que sí, de Santa Lucía. Y aguante. Novedad, novedad, novedades, Nova Music. Me quedé llorando, pensando que un día ibas a regresar. Pero mientras tanto, ¿quién cura mi herida? La que me causaste en el corazón. Espero el momento, a mi Dios le pido que vuelvas pronto y verte llegar. Sacaré el vestido que yo te he comprado, aún está mojado con lágrimas de amor. Ponte el vestido, querida. Jorge Alberto y su príncipe. Que quiero verte tan linda para decirte adiós. Llévate todo contigo. Mi alegría es verte partir. Me acostumbra a vivir solo. Ya esta canción es para todas las mujeres que alguna vez se portaron mal. ¿Oíste? Espero el momento, a mi Dios le pido que vuelvas pronto y verte llegar. Sacar el vestido que yo te he comprado, aún está mojado con lágrimas.